Este es el final. Hermoso amigo. Este es el final, mi único amigo. El fin, me duele dejarte libre. Pero nunca me seguirás. El fin de la risa y las mentiras blandas. El fin de las noches en las que intentamos morir. Y así comienza el primer programa del 2019 de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y todas las que en este momento están, bueno, escuchando La Irola Irratia 107.5 FM, aunque seguimos de momento vía streaming. Este es el primer programa, como dijimos en la cabecera, del 2019 de Personas. Creo que ya es un poco tarde, ¿no?, para estar dando feliz años, ya por la fecha en la que estamos. Y nada, están conmigo Igor y Aitor. Apa Aitor, apa Igor. Apa gente. Apa Gabón, gustioi. Bueno, antes de ir entrando en materia, pues bueno, queremos transmitir, ¿no?, una buena noticia. La verdad es que a partir del programa de hoy vamos a estar sonando en Radio Almaina, allá en Granada, por streaming. Por vía streaming en radioalmaina.org y por las ondas también, por la 88.5 FM, la Radio Libre de Granada. Así que es una buena noticia, primero para nosotros, para nosotras, encantados, agradecidos con la gente de Almaina. Eso es, agradecer a la gente de Granada, a Radio Almaina, que bueno, que se haya fijado, que le haya gustado nuestro programa lo suficiente o tanto como para hacerlo parte de su programación. Y para nosotros pues un motivo de orgullo que nuestra voz y nuestros protagonistas y nuestros personajes pues se puedan escuchar también desde aquellas tierras. Pues qué decir, pues añadir que encantados de que desde la otra punta del país hayan fijado en nosotros y que bueno, hayan contactado y les haya llamado la atención, al menos, en nuestro programa. Entonces, pues bueno, esperemos que a los oyentes de Granada pues también les guste nuestro programa. Eso es, así que no solo vamos a sonar desde aquí, ¿no?, desde Irola Irratia, sino también en Radio Almaina y en Granada. Así que nada, gracias chicos, chicas de Un saludo a todos y a todas. Un abrazo. Eso es. Un abrazo. Y bueno, entrando un poco, ¿no?, ya en materia, pues... Pues este programa, ¿no?, de Personas, el primero del 2019, lo dedicaremos no solo a una persona, como solemos hacer, sino más bien a tres personas que hicieron historia y no solo en el mundo de la música. Se les conocía como la bruja cósmica, el dios de la guitarra y el poeta o el rey de los lagartos. Pertenecen al famoso Club de los 27. Ellos dieron inicio al Club de los 27. Sí. Y bueno, pero solo a ellas se les conoce como a las tres Jotas malditas. Y no son otras que, aunque seguramente que ya con esto con estas pistas, ¿no?, el famoso Club del 27, las tres Jotas malditas, ya habéis descubierto quiénes son. No son otras que Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. En el programa, pues nunca habíamos hecho un programa netamente musical. Y no porque no nos guste la música, de hecho, entre los que hacemos posible, las que hacemos posible el programa, pues existe, o eso creemos, una amplia cultura musical, ya que nuestros gustos musicales son muy variados y diversos, y de la cual pues nos enriquecemos los unos con las otras. Prueba de ello, pues ese es reflejo, ¿no? De por qué hemos escogido a las tres Jotas malditas para hablar de ellas. Pero, ¿quiénes no las conocen, no? Esa voz tan potente de Joplin, la genialidad de Hendrix con las seis cuerdas, o las letras llenas de poesía de Morrison. Así que nada, no me extiendo más, ¿no? Entramos de lleno ahora sí, ¿no? Entramos en harina y os invitamos a que todos y todas pues disfrutéis con nosotras de estas leyendas de la música, de estas leyendas de la música, bueno, y no solo de la música, ¿no? También de la historia, y que ellas mismas, ¿no? Nos hablen con su voz, con su guitarra y con sus letras. Es un solo del genial Jimi Hendrix. Tenemos que, ¿no?, comenzar diciendo que las tres personas de las que vamos a hablar en el programa de hoy, pues las tres son norteamericanas. Nacieron con un intervalo de poco menos de un año, allá por los años entre el 27 de noviembre del 42, que nació Jimi Hendrix, y el 8 de diciembre del 43, que nació Jim Morrison, pues también nació Janis Joplin el 19 de enero del 43. Son norteamericanas, como hemos dicho. Se hicieron famosas, ¿no? Allá por los años 60, ¿no? Y del siglo pasado. Y bueno, y como no, ¿no? El contexto histórico en el que vivieron y en el que fueron famosas, fue un contexto histórico, pues la verdad que bastante movido, ¿no?, en Estados Unidos y en Norteamérica, bueno, incluyendo, ¿no?, el clima de la victoria del movimiento de los derechos civiles, la escalada y la finalización de la guerra de Vietnam, el feminismo de la segunda ola, el drama de la revuelta generacional con sus libertades sexuales y el uso de la droga, la Guerra Fría, la carrera espacial, ¿no?, para llevar el hombre a la luna. La verdad es que los años 60, ¿no?, y bueno, los años 70 también, pero principalmente los años 60, pues fueron bastante movidos, ¿no? Bueno, cuando menos en Estados Unidos sí es verdad que fueron bastante intensos y sí que supusieron un antes y un después en el país, a pesar de que, bueno, que luego incluso no supuso una ruptura total, porque de alguna manera luego volvió el conservadurismo también a partir de los años 70 con la reelección de Nixon y sobre todo con la emergencia de una figura allá por los 70 como fue la de Ronald Reagan, que luego, pues bueno, traería cambios tan sustanciales no solo en los Estados Unidos sino lamentablemente y por desgracia también en el resto del mundo, ¿no? Y esa nueva ola de conservadurismo y que da inicio al sobre todo en lo económico al neoliberalismo. Pero sí, los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, son unos momentos de grandes turbulencias, de cambios, no quizás tanto políticos, pero sí cambios, sí que se produce bueno, el movimiento feminista, sobre todo en Estados Unidos, toma muchísimo impulso, toma mucha fuerza y se convierte de alguna manera, lidera los movimientos sociales en el país por entonces. Los movimientos por los derechos de los homosexuales y LGTBI también tienen una importancia primordial en esos tiempos. Y bueno, lo que aparte toca, lo que queremos hablar o de quienes queremos hablar, pues bueno, de alguna manera esos años y el inicio de los primeros festivales al aire libre y demás, hacen que por primera vez una serie de jóvenes adultos empiecen a tomar bastante más en serio de lo que lo habían hecho hasta ahora lo que es la música rock, los conciertos y bueno, la música incluso como un estilo de vida. Y reflejo de ello, ¿no? Es precisamente porque esos años 60 viene de una década de los 50 muy, muy conservadora, ¿no? Y de alguna manera también la cultura, ¿no? Y estos diferentes movimientos que hemos mencionado antes, pues son también un poco la respuesta, ¿no? A esos años sí, oscuros. Venimos de los años, no sé si de los años oscuros, pero venimos del macartismo en tiempos en la cultura, por ejemplo, en el cine. Venimos de los años más duros de la, entre comillas, yo creo que de la Guerra Fría. Y bueno, sí, se vuelca, digamos, el país se encierra un poquito en sí mismo en esa apuesta por liderar la lucha contra el comunismo y por hacer valer sus propios valores y sus propias tradiciones como bueno, pues como contraposición a las comunistas, ¿no? Para hacer valer el sueño norteamericano y los valores tradicionales, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, supongo que venimos de una o vienen de una época bastante restrictiva en cuanto a libertades, no solo ya sexuales, ¿no? Sino en cuanto a libertades, incluso civiles, porque hablamos de Estados Unidos como el paradigma de la democracia occidental. Pero hasta bien entrado los 60, pues bueno, había prácticamente un apartheid con la población en cuanto a la población de color. Y bueno, pues los años 60 sí suponen una especie de, bueno, pues no una esperanza, ¿no? Pero una pequeña ventana de aire fresco en la que, pues bueno, a través de la música y a través de los movimientos sociales y a través de las protestas en la calle, pues bueno, pues parece que algo se renueva en Estados Unidos. Y hablamos solo de Estados Unidos, precisamente porque las tres personas de las que vamos a hablar, pues nacieron allí. Pero evidentemente no solo en Estados Unidos hubo mucho movimiento, también pues en el resto del mundo. Sí, no, y en Estados Unidos hay que señalar que es bastante importante el hecho de que California pues haya sido, bueno, no sé si en la actualidad, quizá menos, pero en esos tiempos de los años 60, pues una especie de oasis en dentro del país, ¿no? Porque ahí es donde bueno, se llevaron a cabo pues todos los movimientos sociales y las mayores movilizaciones y bueno, que tuvieron mayor impacto. De hecho, bueno, luego en los años 70 fue elegido uno de los políticos, ahora no recuerdo bien el cargo, que bueno, el político era Harvey Milk, que fue asesinado y fue el primer político gay de Estados Unidos. Sí, de hecho, por hilar un poquito, y ya entramos un poquito en materia con Hendrix, por ejemplo, en este caso, que creo que va a ser nuestro primer protagonista, pues bueno, esos mediados finales ya de los años 60, concretamente en el 67, digamos que hay un par de eventos que marcan toda la historia que va a venir a continuación, ¿no? Por un lado, en cuanto a movimientos sociales, el llamado Verano del Amor, en el que se produce una explosión de gente que acude a la ciudad de San Francisco, motivada por los, pues bueno, pues por los aires de cambio que parecen suceder allí. Y bueno, pues empieza a golpear gente llamada un poquito despectivamente, o un poquito se los miraba por encima del hombro y se los denominaba hippies. Pero bueno, que se autoorganizaron bastante bien. Una ciudad que superó recibió en apenas un año, en un verano, más de entre 50.000 y 70.000 personas que acudieron a vivir esos tiempos nuevos, esos tiempos de cambio en la ciudad de San Francisco. Y bueno, pues entre ellos mismos se organizaron, desde gente que se encargaba de proporcionar comida a toda esta gente que iba llegando y que se iba situando, hasta hospitales y clínicas, vamos a llamar libres, en los que no se miraba, no se le pedía el carnet, digamos, a nadie, para poder ser atendido. Y luego, pues por ejemplo, en el verano, creo que es, en ese mismo verano, en California, se produce el Festival de Monterrey Pop, que lo podemos considerar como el primer gran festival rock de la historia, ya con el famoso lema de música, flores de amor, que luego se reproducirá también más adelante y en otros festivales quizás más famosos, y que bueno, que de alguna manera sirvió para allanar el camino de Woodstock. Eso es. Y ese festival, el que has comentado, que se hizo en junio del 67, curiosamente tocaron dos de las tres personas que vamos a hablar en el programa de hoy, así como curiosamente y en gusto, que lo has mencionado, también tocaron las mismas dos personas de las tres que vamos a hablar sí, hoy, como fueron Jimi Hendrix. Morrison ni los Doors, es verdad que no participaron en ninguno de estos eventos. En cambio, Janis Joplin y Jimi Hendrix pues sí que participaron. Y bueno, comenzamos hablando de Jimi Hendrix, y no porque sea el mejor de los tres o la mejor de los tres, porque la verdad es que los tres y las tres eran geniales. Simplemente vamos a empezar por Hendrix porque, bueno, porque fue el primero que primero murió. Primero que cayó, ¿verdad? El pobre. El primero sí, que cayó. Lamentablemente. Aunque así como nacieron en un intervalo más o menos de un año, un poco menos de un año, la fecha en la que nacieron, también murieron en un intervalo más o menos de un año, un poco más de un año, que las tres cayeron. Así que empezamos con Jimi Hendrix. Y seguimos escuchando ese solo tan genial, que por cierto, lo hizo en el Festival Pop de Monterrey. La verdad es que Jimi Hendrix, una persona muy tímida, definitivamente él hablaba a través de su guitarra. Jimi Hendrix, como hemos dicho antes, ¿no? Nació en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, en Seattle. Allá un 27 de noviembre de 1942, y nace con el nombre de John Allen Hendrix. Cuando tenía 4 años de edad, pues su padre le cambió el nombre en recuerdo de un tío suyo que falleció, y se le cambió el nombre a James Marshall Hendrix. Y el tío pues se llamaba Leon Marshall Hendrix. A los 9 años de edad, sus padres se divorciaron y fue puesto a tutela de su abuela materna. Cuando tenía 14 años Jimi Hendrix, allá por los años 1956, pues compra por $5 su primera guitarra acústica, reemplazando el ukelele que le regaló alguien mientras su padre trabajaba. Bueno, unas versiones dicen que quitando escombros, otra haciendo una mudanza, otra limpiando un garaje, etc. Bueno, eso es lo que menos importa. Lo que importa es que todos y todas coinciden en que su primera guitarra fue una guitarra acústica que él se compró y le costó $5. Practicaba mogollón, la verdad. Fruto probablemente de ese aislamiento, ¿no? que Jimi Hendrix sufrió, ya que las discusiones de sus padres pues eran muy frecuentes, y él pues de alguna manera pues se alejaba, ¿no? con su guitarra, pues para eso es vivir un mundo paralelo. Ya cuando tenía 16 años muere su madre, y quizás por consuelo pues su padre le regala su primera guitarra eléctrica. Con 18 años, Hendrix, pues bueno, estamos hablando, ¿no? de los años ya, los años 60, comienzo de los años 60, finales de los 50, comienzo de los 60, cuando el racismo, ¿no? y hacia los negros, ¿no? Estaba muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? en Estados Unidos, pues tiene problemas con la ley también, ¿no? Y para no ir a la cárcel, y por ser negro, seguramente, pues le dan a elegir, ¿no? Si ir a la cárcel o alistarse al ejército. Pues él decide ir al ejército y es enviado como recluta paracaidista. no le mola esto de ser militar, aunque unas versiones dicen como que Hendrix estaba encantado y que llegó incluso a ascender, ¿no? A conseguir diferentes grados. Pero otras dicen que, bueno, que no le gustaba esto de ser militar, y que visita al psicólogo militar alegando que es homosexual para ver si se libraba del servicio militar, de la carrera militar. Pero, curiosamente, consigue la baja por lesiones físicas producidas pues por los diferentes saltos que había hecho en paracaídas, ya que estaba, ¿no?, en la división de paracaidistas. Y es aquí cuando comienza a buscarse un poco la vida en lo que realmente le apasionaba, que era la música y la guitarra. Forma, pues, primera banda, los King Casual, con su amigo Billy Cox, que conoció precisamente en esa época de servicio militar. Esto lo hacen en el sur de Estados Unidos, pero a causa del racismo que se vivía tan fuertemente en el sur del país, pues se muda a Nueva York. Ya en 1964 se instala en el barrio de Harlem de Nueva York, donde comienza a hacer algunos pinos, celebrando con algunos grupos, colaborando con algunos grupos, tocando la guitarra a diferentes grupos, haciendo conciertillos, haciendo bolos. Conoce a Fine Pritchard, de la cual se enamora, y es ella la que lo mete, ¿no?, en ese mundo oscuro de la música de Harlem. Hace alguna gira por Estados Unidos con varias bandas, como por ejemplo Isley Brothers, George Jus, George Odels, Curtin Knight, etc, etc. La verdad es que estuvo en muchos grupos. Pero la suerte le llegó, por así decirlo, cuando se va a Londres. Es a Londres, ¿no? Deseosa, con ganas, sedienta de música renovadora. Se fue a Londres porque en uno de los bolos, pues, conoció a la que por aquel entonces era novia de Keith Richard, Linda Keith, o Linda Keith. Esta le recomendó a alguno que otro manager, hasta que Chad Chandler, bajista de Animals, quería comenzar. Estaba un poco cansado del grupo y quería experimentar nuevos aires, y quería comenzar a producir nuevos artistas, e invitó a Hendrix a que fuese a Londres. Allí empezaron a hacer algunas audiciones, buscando músicos para crear lo que fue la banda de Hendrix, la Jimi Hendrix Experience, en 1966. Hay que recordar que a partir de este momento es cuando empieza, ¿no?, a evolucionar y a surgir la fama y el mito de Jimi Hendrix, que en realidad duró escasos 4 años, desde 1966 hasta la fecha de su muerte, en el 70. Y formó la banda con el bajista Noel Redding y el baterista Miss Mitchell, ambos ingleses, y con la que, como he dicho, pues llegaría a la fama, pues empezando con el sencillo Hey Joe, que lo vamos a escuchar ahora mismo. Hey Joe, where you going with that gun, Joe? I said, where you going with that gun in your hand? I'm going out and shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. I'm going out and shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. That ain't too good. Hey Joe, I said, I heard these shots, you're laid down, you shut her down. Hey Joe, I said, I heard these shots, you're laid down, you shut her down in the ground. Yes, I did, I shot her. Bueno, este fue el primer sencillo, ¿no?, que sacó Jimi Hendrix con su banda. Joder, qué bueno. La, ¿no?, Jimi Hendrix Experience. Joder. Y la verdad es que, bueno, así como todo, ¿no?, el mundo de la música pues también ha evolucionado. Y antes, no sé si recordáis, antes más que los grupos, ¿no?, como complicarse o preocuparse por sacar discos, lo que pegaba más era los sencillos, ¿no? Sí, sí. O sea que, claro, sí, ellos se iban sacando temas por temas. Bueno, evidentemente los años 60 fue, vamos, un hervidero de grupos muy buenos. De hecho, bueno, los grupos de los años 60, evidentemente, pues han bebido, ¿no?, de la fuente musical, entre comillas, de la gente de los años 40, 50, ¿no?, del blues, del rock and roll. Y bueno, y los grupos que a nosotros, bueno, digo a nosotros porque somos más o menos contemporáneos, nos gustan en la actualidad, que tuvieron su apogeo en los años 80, 90, pues bebieron, ¿no?, de toda esta gente, ¿no?, de Jimi Hendrix, de... Pues fíjate, yo estoy hasta un poquito ya más mayor y ya no es que digo que la música contemporánea ha bebido mucho de todo aquello, sobre todo la música rock. No digo sino la música actual. Sigo diciendo que ya no se hacen cosas como antes, sinceramente. El mundo de la música, por lo menos... Bueno, se hacen de diferente forma. Sí, como de diferente forma. Ver, no, falta un poquito de genialidad. Sí, en estos tiempos mediocres, lamentablemente. Y con perdón, porque la gente que nos escuchará igual dice, coño, que si la música que se hace ahora es muy buena y tal. Quizás sea mucho más homogénea que antes. Sí. Además, antes, no sé, yo creo que antes como que se le curraban un poco más, ¿no? No solo a nivel musical, instrumental, sino también a nivel de composiciones, de letras. No sé, me parece que ahora son como muy, muy, muy simples, muy básicas. Bueno, pero es mi opinión, ¿eh? Con todos los respetos también. Es algo que has nombrado tú. Bueno, pues que al final, antes quizá eso de sacar singles también venía por el hecho de, bueno, de ir sacando canciones de calidad. Y no como ahora, que se sacan, pues bueno, discos, lo que quieren los grupos y cada los poco tiempo es... tenemos, bueno, no quiero dar nombres actuales, no, pero demos nombres, no demos. Hay gente que saca casi discos anuales. Entonces, pues bueno, es música para la gran masa y de peor calidad, está claro. Que no quita que haya buenos músicos y buenos música, y buenas, supuesto, cantantes, claro. Pero los tiempos que nos ha tocado vivir, la parte del negocio es tan importante que sí que tiene una influencia enorme sobre la propia música que se compone y la propia música que se crea, ¿no? Muchas veces dirigida directamente a venderse en un mercado, ¿no? Hay que escarbar, ahora mismo hay que escarbar bastante, bastante más, hay que investigar, hay que buscar muchísimo más. Y quizás en antaño, pues bueno, tampoco quiero hablar que sería mejor o peor, simplemente era diferente, pero sí que reconozco que yo a nivel personal me enfrento no solamente a Hendrix o a Joplin o a Morrison, que son nuestros protagonistas, ¿no? Pero pienso en Pink Floyd, pienso en Led Zeppelin, por ejemplo. The Who. Y yo no he escuchado, no he tenido la posibilidad ni la oportunidad, me encantaría, volver a escuchar otras cosas así, pero no he podido escuchar algo con tanta fuerza y con tanta genialidad como estos grupos que he nombrado, ¿no? Y esas bandas que tú has mencionado, pues nacieron justo cuando Jimi Hendrix, bueno, y Janis Joplin estaban todavía vivos. Sí, pero luego además hay cositas curiosas, porque es que, por ejemplo, Led Zeppelin tampoco acude a Woodstock. Los de Who, sí, ¿no? Los Who sí están en Woodstock, sí, pero Led Zeppelin, por ejemplo, no acuden, o sea, ellos deciden, no sé, dicen la leyenda que les pareció demasiado pequeño. Entiendo que sería una bilbainada de la época por su parte y sin más, ¿no? Pero, por ejemplo, los Doors tampoco acudieron. La otra vez la leyenda, si acudimos un poquito a la leyenda o al mito, nos dice que era porque a Jim Morrison no le gustaba actuar en espacios abiertos y prefería la intimidad de las salas, ya fueran más grandes o pudieran abarcar mayor cantidad o menor cantidad de público. Pero bueno, el caso es que dentro del mito de Woodstock, pues bueno, hubo una serie de ausencias. Bob Dylan tampoco estuvo, si no recuerdo mal. Yo ya no sé si por problemas de agenda o algo, pero tampoco estuvo. Que por cierto, Jimi Hendrix era admirador de Bob Dylan. Ahí lo dejo. De hecho, eso es. Vale, hablábamos de eso, ¿no? De que antes, bueno, el mundo de la música pues se regía más que todo, ¿no? Las bandas, los grupos, los cantantes, las cantantes, pues no se preocupaban mucho por hacer discos, sino más bien sacar sencillos. Muchos grupos, evidentemente, quedaron en el camino, pero como estamos hablando de Jimi Hendrix, pues bueno, sacó también mucho más sencillos. Grabando también, que llegó a grabar unas fuentes, pone como 14 discos, otras 20, bueno, en fin. El caso es que, y esto sí coincide con todas las fuentes, es que en vida solo publicó 3 discos de estudio y uno en directo, como son el Are You Experience en el 67, el Axis Bolas Love en el 67 también, y el Electric Ladyland en el 68, y el disco en directo fue en el año 70, titulado Band of Gypsies, que fue un disco en directo. Pero esto todo, Hendrix, como hemos comentado, su fama la consiguió en Londres, y casualmente regresa a Estados Unidos por invitación del propio Paul McCartney, que también para la época también estaban los Beatles, que también les gustaba mucho a algunos, como de los Beatles digo, cómo tocaba Jimi Hendrix la guitarra. Y el propio Paul McCartney pues invita a Jimi Hendrix a que regrese a Estados Unidos, que haga algunos conciertos, pero que tocara, como hemos comentado, ¿no?, en el mítico festival este de Monterrey, que se tituló el Monterrey International Pop Festival, en junio del 67, conocido ese verano, como también hemos comentado, como el Verano del Amor. Hemos hablado de estos dos grandes eventos, ¿no?, estos grandes festivales, como fueron el Monterrey Pop Festival y el Festival de Gusto, que fue donde precisamente Jimi Hendrix, después de 3 días de concierto, fue el que cerró. Es verdad, es el que cerró. Además, ya cuando ya la gente había empezado a marcharse. Eso es. Y fue el que cerró Gusto. Sí. Digo, porque para que quede claro que, como estamos hablando, sí, de los dos festivales. Ya en la que, digamos, quedaban ya poquitos asistentes, porque ya la gente llevaba ya un día poco a poco saliendo. Fue una actuación bastante, bastante memorable. De hecho, creo que su versión del himno norteamericano, ¿no?, de Star Spangled Banner, se ha considerado siempre como uno de los mejores temas tocados en directo y como posiblemente quizás el tema más mítico de Woodstock del festival. No sé si la tienes por ahí o no la hemos podido traer. Vaya, no, hombre, me cago en la... Hemos traído el solo porque hay que escuchar a Hendrix en estado puro, ¿no?, hablando a través de la guitarra. El primer sencillo, como fue Hey Joe, y el segundo sencillo, aquí sí me vas a corregir, Igor, Purple Eyes, que fue su segundo sencillo, que lo, bueno, de alguna manera lo terminó de catapultar. Y en Gusto pues ya era un mito, una leyenda, un monstruo. Recordamos que Gusto se celebró en 1969, y por ahí leí que los productores o los directores o los que hicieron posible Gusto querían celebrar el 50 aniversario en este año, además, en 2019, que se cumplen 50 años. Ha habido más de un intento, ¿no?, de traer, de volver a repetir el famoso festival, sobre todo tratar esta vez sí de recaudar, ¿no? Porque en el 94, perdona, Igor, creo que hubo un Gusto con Metallica, Guns N' Roses. Que a mí me suena que, pero no lo voy a asegurar. Que fue para el 25. Me suena de haberlo leído por ahí, pero no lo voy a Que fue asegurar. Para el 25 aniversario. Sí, sí. Lo que pasa es que ya son, ya yo creo que entramos ya en la materia más del vamos a intentar hacer algo para ver si recaudamos algo de dinero que algo verdaderamente por el placer de, digamos, de volver a tratar de revivir algo así. A mí, a nivel personal, me parece tonto tratar de revivir algo. O sea, fue una época, porque no es tanto un festival como tal. O sea, fue la Woodstock, que es la expresión o el símbolo de, en cuanto a la música, de una época determinada que no se va a volver a repetir y que ya la puedes traer al año 2005, al año 2014 o al año 2025 o al que quieras, porque va a ser otro contexto completamente diferente y van a ser otros tiempos completamente diferentes. Y que fue una respuesta, evidentemente, a todo lo que se vivía, ¿no? Fue como un reflejo, más que una respuesta, bueno, un reflejo. Fue curioso todo, ¿no?, de alguna manera. Fue un poco accidentado. Sí, la organización cuando menos. Fue un poco accidentada y costó organizar el... el festival porque no había emplazamiento. Se hizo, creo que en la periferia de la ciudad, de la localidad. A ver, por mucho que se llame Busto, que es verdad que no se celebra en Busto, ¿no? O sea, se celebra en otro pueblo, en el condado de Sullivan. O se va a ver, se celebra en otro pueblo, se va a celebrar en otro pueblo, pero la gente del lugar también se opuso al mismo. Eso es. O sea, en primer lugar, no había, digamos, no se encontró un lugar adecuado en Woodstock para tal. Aunque se anuncia, digamos, que finalmente cuando se va in situ y se trata de hacer los preparativos, no se entiende que el lugar no es el adecuado para llevar un festival de este tipo o un macro festival de este tipo. Se traslada a otro pueblo y en ese otro pueblo la gente del lugar, digamos, que se opone, ¿no? Sí. Entonces, pero de entre ellos, hay un granjero, el genial Max Yasgur, peta a saber cómo se pronuncia, porque puede ser hasta de origen ucraniano, que no lo sabemos, que ofreció su campo de alfalfa, situado en la ciudad de Bethel. Por $75,000. Por $75,000 de la época, que debía ser, entiendo que debería ser... Pues bastante dinero. Más o menos bastante dinero. Eran 240 hectáreas y además en el, digamos, en este campo había como unas pequeñas colinas, había una serie de colinas que, bueno, que de alguna manera hicieron de gradas para los asistentes y que ofrecieron, pues bueno, pues una buena visibilidad a toda la gente que acudió. Además, el pueblo tenía buenas comunicaciones y, bueno, pues estaba de alguna manera cerquita a Nueva York. El principal problema fue en que no escatimaron, o sea, que no se equivocaron o no calcularon adecuadamente la asistencia que podían haber tenido. Se desbordó todo de tal manera que bueno, pues que no resultó ni viable el poder empezar a cobrar entradas a la gente, porque a medida que se iban agolpando era... No había organización como tal para poder ir trasladando a todas estas personas, con lo cual pues básicamente allí se abrieron las puertas y la gente entró. De hecho nacieron algunos bebés y ahí. Y hasta palmó gente en el festival de Woodstock. Bueno, sí, y pero hablando de Woodstock, palmar pues tampoco debió ser como pues alguno que le pegó algún ataque al corazón. Sí, y hablando de Woodstock, ¿no? Como comentamos al comienzo, ¿no? Que curiosamente, no solo en el Festival Pop de Monterrey, sino que en Woodstock tocaron dos de las tres personas de las que estamos hablando en el programa de hoy, pues la segunda que tocó, que coincidió con Jimi Hendrix, fue Janis Joplin, ¿no? Pues sí, una de las que estuvo tocando allí, o interpretando en este caso, pues fue Janis Joplin. Y bueno, pues qué decir de esta gran voz, ¿no? De una voz potente, potente, totalmente rota cuando subía un poco en exceso. Y bueno, que pues tenía su particularidad, ¿no? Yo creo que le hacía una voz única. Y la verdad que yo creo que una de las... de las mejores voces, para mí las hay muy potentes, pero para mí una de las mejores voces, sin ninguna duda. Y bueno, pues hay que decir de Janis, yo lo que voy a hacer es, digamos que, dividir un poquito el contenido o su vida en tres localizaciones fundamentales, que una de ellas es Port Arthur, que es donde nació Janis. Como bien ha dicho Miguel, nació en enero del 43. Y bueno, al final Janis Joplin se caracterizó por ser muy transgresora desde muy pequeña, ¿no? De hecho, entró en el coro del colegio y le acabaron echando porque era bastante desobediente, ¿no? Sí que es cierto que ella estaba un poco condicionada por las estéticas o la estética o los clichés de la feminidad en aquella época, y le gustaba, pues bueno, ella deseaba ya desde pequeña pues ser guapa, delgada, parecerse a las modelos. Y también hay que decir que bueno, que al final su físico, pues no, según decían sus bueno, sus allegados y sus amistades y demás, pues ella vio que fue cambiando y que a medida de que iba cumpliendo años y que no se parecía a a una modelo, ¿no? Eso quizá pues la complejara, bueno, esto ya es una opinión personal, pero quizá la complejara y determinara el resto de su vida, una vida muy, muy corta, ¿no? Era una, según sus amigos, ella era pues una persona muy polémica, le gustaba, bueno, pues le gustaba incluso provocar a la gente, incluso sus amigos cuentan que era capaz de causar o de iniciar peleas y bueno, pues ella se sentía en su salsa, ¿no? Y en el tema de cómo empezó a cantar, ¿no? Ella empezó imitando con sus amigos a Odetta, que era una cantante afroamericana muy popular de la época. Y al cantar y tal se dio cuenta de que oye, pues mira, tengo buena voz, ¿no? Pues ¿por qué no me podré dedicar a esto? La verdad es que Janis Joplin tenía un vozarrón. Sí. Y sí. Así como con Jimi Hendrix hablaba, ¿no? A través de la guitarra, ella, la verdad, dicen, ¿no? Comentarios de su vida y de sus conciertos que como que se transformaba, ¿no? En el escenario y que transmitía. Lo de transformarse en el escenario al final es bastante más común, porque en el caso, bueno, luego ya tocará hablar un poquito de Jim Morrison y los Doors. Pero bueno, vaya dicho por delante que Jim Morrison, por ejemplo, era una persona bastante tímida, que una vez que era cuando subía al escenario, cuando verdaderamente se transformaba en el monstruo escénico en lo que era, ¿no? Y Joplin, no sé si podía ser algo parecido, pero Joplin sobre el escenario era un auténtico monstruo, era una barbaridad. Sí. Yo creo que estaba en su salsa y además ella sí que estaba un poco, yo diría que estaba un poco obsesionada con el éxito, ¿no? En la música. Ella quería triunfar en la música y bueno, se escribía. Hay muchos documentos de Janis Joplin, hay mucha carta que escribía a sus padres y demás. Y en esas cartas que se mandaban, pues sí, hacía hincapié siempre a que quería triunfar en la música. Evidentemente las tres personas coincidían, ¿no? Digo, las tres de las que estamos hablando en el programa de hoy, coincidían en que eran fuera de los escenarios, ¿no? De los focos, por decirlo de alguna manera. Eran bastante tímidas, tuvieron una infancia, ¿no? Una vida un tanto dura y que en el escenario, ¿no? O expresando, ¿no? aquella virtud, aquel don o como se llame que le dio la vida. Sí. La verdad es que ahí como que, ¿no? Se soltaban, eran ellas mismas, transmitían. Sí. Uh-huh. Janis Joplin sufrió acoso en el instituto y luego, bueno, incluso en la universidad, pero eso lo contaré dentro de un momento. Y Jimi Hendrix con una familia desestructurada, la muerte de su madre, no la conoció porque murió cuando era muy pequeño. Sí. Y bueno, pues al final, pues bueno, empezó a cantar y empezó a imitar y demás. Y bueno, un día sus amigos pues le dijeron, bueno, pues vámonos a Austin, que ahí pues el tema de la música pues está un poquito más, vamos a salir de Port Arthur, que era su pueblo natal, y se fueron a Austin y allí ya, bueno, pues empezó a cantar en clubes a cambio de copas, a cambio de cervezas, pues empezaba ya a hacer algún pinito, ¿no? Y tal. Y bueno, pues allí conocí a un grupo que se llamaba Waller Creek Boys, y que era de bluegrass, porque ella, no lo he dicho, pero ella en su carrera principalmente, pues el estilo ha sido rock blues, más o menos, ¿no? Era lo que predominaba también, sí, en la época, ¿no? El blues, sí. Venían de mamar, ¿no? De por eso, entre comillas, del blues, ¿no? Del rhythm and blues de los años 50, finales de los 50. Y nada, pues este grupo pues le adoptó, por decirlo de alguna manera. Y bueno, componentes del grupo pues llegaron a decir que la comunidad folk pues nunca llegó a aceptarla, ¿no? Lo que he comentado hace un momento, en la universidad tuvo un momento que sí determinó bastante su recorrido vital, ¿no? Y fue un momento bastante desagradable en el que, bueno, pues varias fraternidades de la universidad donde estudiaba, pues bueno, había una especie de tradición de organizar un concurso del hombre más feo de la universidad, y le concedieron el premio a Yanis, ¿no? Entonces, pues eso la verdad que condicionó bastante su vida. Y bueno, pues yo creo que luego, a partir de ahí, sí que es cierto que bueno, pues que le llevaron por unos caminos, pues que no digo que sea el determinante principal, porque ya venía de atrás, ¿no?, con todo lo que sufrió en el colegio, pero sí que es cierto que eso pudo ser una añadidura, vamos. Así como Hendrix, ¿no?, se hizo famoso allá en Londres, Janis Joplin, ¿no?, se dio como más a conocer, fue como más potente en el festival que comentamos antes, ¿no?, en el Monterrey, ¿no?, en el 67. Sí. Sí, pero bueno, antes de eso, queriendo salir de todo, bueno, pues de ese entorno de Texas y demás, se fue a San Francisco en el 63, porque bueno, según ella, pues en California pues se respiraba, había más libertad, ¿no? Y es cuando en Monterrey, antes del Monterrey Pop, había pequeños festivales y ella conoció allí a Bob Dylan en alguno de los festivales, que no, ya insisto, no fue el Monterrey Pop, conoció a Bob Dylan, ¿no? Era una máquina el Bob Dylan ese, ¿no? En la época de Hendrix, adoraba a Bob Dylan, Joplin. Y bueno, yo insisto que después de revisar documentación y demás, yo creo que sí que Yanis pues era una persona que no se sentía feliz y que, bueno, pues que andaba en busca de la felicidad constantemente, ¿no? Y esta ha sido Janis Joplin. Escuchamos Janis Joplin, ¿no? Así como escuchamos a la guitarra de Hendrix, escuchamos la voz de a capela de... ¿Qué os parece? Pues dale. Dale. Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night. Bueno, para ir, ¿no?, finiquitando a Janis Joplin, sí. No sé si quieres comentar, Aitor. Decir que esta canción, pues, bueno, fue la última que cantó. Y, bueno, perteneció al último disco que salió 3 meses después de fallecer. Como bien sabéis, falleció en el hotel por una sobredosis de heroína. Y esta canción se llama Mercedes Benz. Y bueno, porque ella estaba obsesionada con triunfar, lo que he dicho antes, con tener, bueno, con el sueño americano, con tener una casa, con tener un coche y demás. ¿Cuántos discos sacó Janis? Pues no lo he comentado, pero con la banda Big Brother and the Holding Company, que fue la segunda, sacó uno con ese mismo nombre en el 67 y Cheap Thrills en el 68, que ahí es donde estaba la Piece of My Heart. Y luego, pues en la banda Cosmic Blues Band sacó otro disco, I Got Them All Cosmic Blues Again. Y luego con la última banda, pues sacó el último en el 71, que se llama Pearl, que estaba este tema. Poco antes de morir, ¿no? Sí. Bueno, y ¿no? Así como dijimos, ¿no? Así como Hendrix y Janis Joplin coincidieron tanto en el Festival de Monterrey como en gusto, tenemos a los renegados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como fueron los Doors, porque los Doors fueron los únicos de los tres que estamos hablando del programa de hoy que no tocaron en ninguno de los dos festivales, ¿no? El único, digamos, que tocó, que acudió a Busto, que por iniciativa propia, fue John Densmore, el batería, si no me equivoco, que además coincidió o tocó la batería junto con John Cocker en algunos de los temas más míticos de Woodstock. Bueno, como siempre, vamos justitos de tiempo. Se nos ha ido comiendo nuestros dos personajes anteriores, el contexto. Nos faltan muchísimas cosas de qué hablar, entre otras cosas de un cierto contexto político que sucede en Estados Unidos. Y vamos a tratar de dar algunas pinceladas de Jim Morrison, de nuestro siguiente personaje. Su infancia y su adolescencia no fue tan difícil como la de nuestros personajes anteriores, como la de Hendrix y Janis Joplin, aunque sí es hijo de un oficial de la Marina. Se dice que, bueno, pues que muy estricto. Y que bueno, pues que pudo influenciar, y seguramente fue así, en la rebeldía que ya desde los primeros años de adolescencia mostraba Jim Morrison. Así como dato, no sé si decir como dato curioso, Jim Morrison era una persona y era una mente extremadamente brillante. Si tenemos en cuenta que un coeficiente intelectual promedio oscilaría entre 90 y 110, y hay, digamos, que ciertas dudas entre cuál era el coeficiente intelectual, el IQ de Jim Morrison, sí que estaba claro que pasaba de por encima de los 140. Era una persona que se aficiona a la lectura muy pronto, ya desde su época de secundaria, y que, bueno, que no se conforma simplemente con leer, digamos, a los autores o poetas malditos del momento, a Jack Kerouac, a Allen Ginsberg, sino que además lee poesía, lee a Rimbaud, a Baudelaire y lee a filósofos como Nietzsche, por ejemplo. El punto clave en el momento clave de Jim Morrison, en lo que fue luego su faceta como cantante de los Doors, es el año 1966, que es en ese verano, mientras escribe poesía y va probando diferentes tipos de drogas, que esto no lo habíamos comentado, pero al igual que Jimi Hendrix y Janis Joplin, por aquellos entonces, digamos que la droga, sobre todo el LSD, que no olvidemos que además salta de las esferas militares a la esfera civil, se entiende como un proceso más de ocio, se entiende como un proceso más, como un proceso lúdico más, y de alguna manera, no sé si decir si inocente es la palabra, pero de alguna manera un poquito inocente, se empieza a introducir como un elemento más de ocio y como una forma de poder ampliar las percepciones y las experiencias vitales, sin saber o sin tener mucho conocimiento de hasta dónde puede derivar todo ello. Bueno, pues como decíamos, en el verano del 66, Jim Morrison conoce en la Escuela de Cine y Artes Teatrales de la UCLA, conoce a Ray Manzarek, que ya por entonces tocaba el teclado, y bueno, pues ambos congeniaron, y lo primero que empezaron a hacer fue musicalizar los propios poemas que escribía Jim Morrison, y a partir de ahí es como surge la idea de una banda. Se les unen Robbie Krieger a la guitarra y John Densmore a la batería, y contando siempre con las geniales letras de Jim Morrison, empiezan a hacer música. Otra de las cosas que me parecen interesantes de Morrison y de la influencia de Morrison en los Doors es que todas las decisiones de la banda eran aprobadas por unanimidad, es decir, o todos los miembros de la banda estaban de acuerdo o simplemente se desechaban. Y además cada integrante de la misma tenía poder de veto. Como comentábamos, hay dos rasgos de personalidad que hacen muy característico a Jim Morrison. Aparte de su extraordinaria inteligencia, era cierta dosis de rebeldía. Y esta rebeldía se mostraba principalmente en los escenarios, porque fuera de ellos Jim Morrison era una persona bastante tímida y extrovertida, que no era precisamente el alma mater de la fiesta. Me dicen desde control que nos quedan apenas un par de minutos, con lo cual vamos a intentar ir todavía más rápidos. Digamos que hay un par de situaciones que son muy características del mundo de los dos y que hacen que además ellos adquieran una cierta fama de rebeldes, pero a la vez de músicos geniales. Aparecen en televisión en 1967, después de que habían logrado su primer número de uno de la lista de éxitos con Light My Fire. Aparecen en uno de estos super shows o mega shows norteamericanos, en el de Ed Sullivan, en el que se les dice que cambien por favor una de las frases de la canción, que básicamente tiene que ver con We Couldn't Get Much Higher, que viene a ser como nos podemos colocarnos más a nivel coloquial, y que lo cambiarían por algo así como Get Much Better, que es, bueno, pues no podríamos estar mucho mejor, ¿no? Evidentemente Jim Morrison hizo caso omiso de estas recomendaciones, cantó la estrofa original, con lo cual fueron vetados en el show de por vida y básicamente tampoco aparecieron en televisión. En 1969, ya con la banda en pleno auge, haciendo música, haciendo discos, haciendo conciertos en New Haven, tienen otro incidente con la policía, en el que en unos ensayos a Jim Morrison se le rocía por parte de la policía con un spray con gas pimienta, porque bueno, pues parece ser que se le confunde con otra persona y estaba andando con una chica y con tal, y este lo cuenta durante el concierto, durante el concierto, y hace que la policía le detenga y anule el concierto. Esta es una característica que va a llevar a lo largo de toda la historia de los Doors. Bueno, pues parece que estamos terminando el programa, que no voy a poder decir mucho más y que no sé si podemos terminar con alguna canción de los Doors. No sé si hemos estado escuchando un poquito de fondo This is the End. No sé si podemos sacar con Riders on the Storm, que es la última canción básicamente de la banda. Simplemente añadir que en 1970, en pleno auge de la banda, Jim Morrison decide retirarse a París, se dedica a escribir poesía, de hecho lanza un álbum simplemente de pura poesía hablada. Muere en extrañas circunstancias, pero bueno, muere de alguna manera en París en 1971, dando pie a que se puedan producir mitos y demás, y tenemos que cortar, chicos, lo tenemos, y chicas, lo tenemos que dejar, y aquí se queda. Bueno, hoy, por es que el tiempo, la verdad es que tres personas, ya una persona nos consume la horita de programa, y ya tres, la verdad es que nos ha consumido bastante, pero bueno, nuestra intención ha sido, ¿no?, como en todos los programas, presentar simplemente un poco por encima, ¿no?, la persona de la que estamos hablando, y invitamos a todos y todas las que nos escuchan que investiguen, ¿no?, y se informen, y bueno, y si les parece curioso, pues que escuchen su música y que disfruten, porque no se hace, es complicado encontrar la música tan tan tan intensa y tan genial como aquella de nuestras personas. Así que nada, nos despedimos desde personas. Sí, no, de Janis Joplin recomendar un documental sobre su vida que la verdad que es muy interesante, se llama Janis Little Girl Blue, y bueno, está en cualquier parte en internet y la verdad que merece la pena. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Es que ricasco, gracias a todos y todas, y nos vemos en el siguiente programa. Agur.